pasión me clavas en mi pecho tus besos de rosas. Amarte es amar el cielo, perderte es la cruz que llevo, como si fuera Dios quien mi boca no te perdona. Quizás te olvides de mí, quizás alguien borrará mis besos, quizás que vive en tu piel, no sé, mas yo nunca te olvido, vives dentro mío, jamás te podré olvidar. Aliento, me cuesta olvidar tu aroma, despacio me clavas en mi pecho tus besos de rosas. Amarte es amar el cielo, perderte es la cruz que llevo, como si fuera Dios quien me dio.